Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Son ya las 10:45. Yo sé que este feriado ha estado recontracargado de chismes y está con nosotros en cabina Mayra Zunini, Zumini, Simpotini. Good morning, ¿cómo andamos? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Adri. ¿Qué tal el feriado? Rico, descansado, feliz, comiendo. Eso. Tengo que entrenar para bajar todo lo que comí. Muy bien, hay que entrenar. Es importante. Ahora sí, a lo nuestro, ¿qué ha pasado? A lo nuestro. El fin de semana estuvo Chechito, el cantante de cumbia, en El Valor de la Verdad. Ah, ese es el chico que Leslie Show salió insultándolo, pero por todos lados. Así es. ¿Ya? Él tiene 20 años recién, así es. Es un bebé. Bueno, la pregunta fue si estuvo en un Airbnb con Xiaomi Kanashiro. Le dijo que sí, pero fue porque estaban grabando un videoclip. Ah, ya, ya. Obviamente la pregunta es picante, pero la respuesta pues ya te pone en contexto. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Y también le preguntaron si tuvo un affair con Leslie Show. Y apretaron el botón rojo. ¡No! Sí, como dejando entrever también. ¡Claro! ¿No? Entonces Leslie le respondió molesta que eres un cobarde, entre otras palabras. Claro. Y ¿cómo vamos a dejar entrever que tenemos algo si yo tengo novio? Tú sabes muy bien que yo tengo novio. No. ¿Verdad? Y cuídate, porque si mi novio viene acá te va a pegar. Así le dijo, pero a ver, si es que esto pasó hace mucho tiempo y si por ahí sí tuvieron algo y ya está, pues no, lo que no fue en tu año no te hace daño. Hoy ha dicho de que no. Lo que pasa es que Leslie y Chechito se han conocido cuando ya ella estaba con un novio. Ah, ok. Sí. Ah, entonces ya puso el parche Leslie, claro. Y ha dicho, ¿por qué dices cosas o dejas cosas así entre verde que tú y yo? Claro, pues no, ya deja entrever, ya deja toda la imaginación. Claro, y a la especulación. Sí, pues es esa, la vida es terrible. Lamentablemente. Bueno, también te cuento que Luisito Caicho, ¿qué pasa? Hace tiempo Magali dijo que Luisito Caicho había abusado sexualmente de una mujer que había estado limpiando su departamento en España, porque él estaba en España. Luisito Caicho es el ex de Lucía de la Cruz. El ex de Lucía de la Cruz. Ya. Entonces, Luisito ha dicho que va a venir a Lima porque va a demandar a Magali. Porque esto es totalmente falso, según lo que ha contado. Pero a ver, pero no creo que Magali se lance a hablar sobre esos temas de ese nivel sin tener pruebas, ¿eh? Eso es lo que yo también creo, pero bueno, si él tiene su verdad, que si él dice que lo han dañado, que le han dañado la reputación, bueno, pues está en todo su derecho de demandar. En este instante, todos los chacales y todo el equipo de investigación de Magali está sacando todas las pruebas, te lo puedo asegurar. Sí, porque no le conviene meter. Yo, pienso lo mismo. Bueno, pero bueno, también, ¿te acuerdas que la vez pasada dije que Mario y Onelia volvieron? ¿O habían vuelto? Oye, sí. Viajaron juntos, ya que más pruebas quieren, gente. Se fueron a Chile, ¿no? Se fueron juntitos. Sí, mira, justo está viendo acá, Onelia goza con Mario en Chile. En Chile. Y ella dice, estamos disfrutando de nuestros días. Bueno, creo que los dos tienen poca memoria. Sí. Me parece. Ambos. Amor propio, hijos. Así. Y también te cuento que según Patty Lorena, una ex productora de televisión, Valeria Piazza habría dejado América Hoy. No. Esta semana estaría en programas grabados, está emitiendo programas grabados esta semana por vacaciones, pero que ella ya no está en la producción desde el 4. ¿Por qué? Vale, tan dulce, tan buena. Me parece que ella le ha dado un poquito de carita bonita a ese programa. Sí, aparte me gustaba porque estaba teniendo como actitud, ¿no? Súper. O sea, opinión, ya la dejaban opinar, claro. Estaba siendo un poco polémica. Dejó también de ser tan suavecita, ¿no? Sí. Comenzó ya a poner, exacto, a mí me gustaba, le te mando un beso. Al parecer tuvo unos problemas con la producción y por eso había decidido dar un paso acostado. ¡Hala! Bueno, pues la veremos en otras cosas. ¿O a quién veremos ahí? ¿O a quién veremos? Mira, no, pues yo creo que yo te pondré a ti. Tú eres polémica. Yo soy polémica, James. Sí es, ya ves. Sí. Ya. No me den cuerda. Que yo soy como las bailarinas de ballet de esas cajitas de antiguas. Yo no paro. Ay, Diosito santo. Pero bueno, es lo que pasa en nuestra farándula. Ya nos enteraremos quién va a estar en lugar de Vale. Si es que puede ser la becha chocolate. Uy. Ah, valórenme, les voy a decir nada más. Se vienen cositas. Son las 10:49 de la mañana. Mayris, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mayra Zunini con Z en TikTok y en Instagram. Muy bien, ha sido un pleasure y contigo seguramente mañana tendremos más chismecitos. Y a las 10:50, James, vámonos con música porque en Radio Felicidad me siento bien.